por siempre vendrán. Pero juntos nunca nos dañarán. En los peores momentos uniremos nuestros sentimientos. Malos tiempos siempre vendrán, pero juntos nunca nos dañarán. Porque esto es Knockout. Pero juntos nunca nos dañarán. En los peores momentos uniremos nuestros sentimientos. Sabremos que no la tormenta, pues todo ya no cuenta. Malos tiempos siempre vendrán, pero juntos nunca nos dañarán. ¡Vamos a ver! Estaremos dañando para meter la depresión siempre. Tiempos mejores.